Juan Rondón, miembro del Partido Comunista de Venezuela y de la Coalición Antitaurina. Estamos haciendo una cordial invitación a toda la comunidad, la colectividad merideña, para que nos acompañen este próximo día viernes 6 de febrero a concentrarnos en la Plaza Bolívar. Vamos a marchar por el derecho a la vida de todo ser vivo, por la negación de los restos de la cultura colonial y por la promoción de nuestra propia cultura. Queremos hacer una marcha desde la Plaza Bolívar hasta la alcaldía, en donde entregaremos un documento de rechazo a la forma como se está haciendo las ferias en la actualidad. También en la gobernación de Mérida estaremos entregando una carta donde expresamos nuestro rechazo, pues en el 2013 el gobierno asignó para pagos de toreros más de $500,000, subsidiados a 12 bolívares. Este año para la Feria de San Cristóbal se entregaron 170,000 para la compra de toros de lidia españoles. Desconocemos cuánto se asignó este año para la empresa que organiza las ferias en Mérida, pero sospechamos que es una cifra escandalosa. No podemos seguir permitiendo semejante malgasto en actividades que fortalecen la oligarquía merideña. Igualmente el día sábado, a partir de la 1, estaremos tomando los espacios de la Plaza Bolívar con todas aquellas personas que nos quieren acompañar y colectivos de arte para expresar a las autoridades que tenemos material humano para hacer un tipo diferente de feria.